La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola, hola, muy buenos días. Comenzamos un programa más de La Cucharilla, hoy 22 de febrero. Hacía ya dos semanitas que no nos pasamos por la emisora, pues bueno, por problemas de trabajo y demás, que no nos deja mucho tiempo para este tipo de hobbies que a todos nos gusta. Recordaros también que emitimos también en Paterna Radio, que los amiguetes del pueblo vecino nos han permitido un espacio en sus ondas hercianas y estaremos en la 106.1 de la FM, todos los lunes también, por la tarde de 7 a 8. Recordaros también que podéis enviarnos cualquier tipo de información o sugerencia para remover con la cucharilla en lacucharillaradio@gmail.com o pasaros por nuestro blog donde repasamos todas las semanas los contenidos del programa, que es lacucharilla.blogspot.com. Y como siempre, pues empezamos con el tema del cine, que no podría faltar, y bueno, y más teniendo en cuenta que la semana pasada se entregaron los premios Goya 2010, en la que Zelda 211 pues fue la gran triunfadora con 8 premios, entre ellos la mejor película y mejor dirección, y Ágora y El secreto de tus ojos, tres películas que tengo por ver, y que bueno, en esta semana espero al menos quitarme dos de ellas y comentarlas por aquí. Pero mientras, pues nos iremos a Arma Fatal, Hot Fuzz, en su lengua originaria, y Mi nombre es Harvey Milk, dos grandes películas que me han hecho pasar un buen rato. La primera de ellas, Arma Fatal, es del 2007 del director Edward Wright, con Simon Pegg en el papel protagonista, que también lo habremos comentado alguna vez, de la película Zombies Party, que también la protagonizaba él, y bueno, era del mismo palo. Y bueno, leo de Film Affinity, dice: Nicholas Angel, que es en este caso Simon Pegg, es el mejor agente de policía de todo Londres, y es tan bueno que hace que todos los demás pues parezcan malos. Por esa razón, sus superiores le mandan a un lugar donde su talento no resulte tan embarazoso, y la plácida villa de Sandford. Al ver reemplazada la frenética actividad urbana por fiestas en jardines y reuniones de vecinos, Ángel trata de adaptarse a su nueva situación en compañía de un nuevo colega, Danny Putterman, un alguacil un poco lerdo, pero lleno de buenas intenciones. Cuando todo parecía perdido, una serie de terribles accidentes llevan a Ángel a pasar a la acción. Convencido de que hay algo sucio en todo esto, empieza a darse cuenta de que Stanford puede no ser un lugar tan idílico como parece. A mí me recordó también, efectivamente, a Zombies Party, por la comedia absurda que introducen en una película pues que aparentemente puede ser seria o que trata un tema pues muy común, ¿no? Como pueda ser pues un agente relegado a un pueblecito donde no pasa nada precisamente por ser tan bueno, ¿no? Y bueno, meten muchas coñas, muchas gracias y sobre todo guiños a películas pues típicas de policías. Y la otra que tenía, pues Mi nombre es Harvey Milk, de Gus Van Sant, un director que, así dicho así, pues no suena mucho, pero es el director precisamente de Elephant, la película que trata sobre la matanza famosa, bueno, desgraciadamente famosa por la matanza que hubo en el Instituto de Columbine en Estados Unidos, que dio origen también a Bowling for Columbine, la obra de Michael Moore. Y en este caso, pues trata la historia de Harvey Milk, que fue el primer homosexual elegido para un cargo político. Y bueno, en este caso la protagoniza Sean Penn, acompañado de James Franco y Emil Hart. Cuento la biografía. Dice, bueno, la biografía de Harvey Milk, el primer político abiertamente homosexual elegido para un cargo público en Estados Unidos en 1977. Y que fue asesinado, desgraciadamente, un año después por la intolerancia de estas cosas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? La historia comienza cuando, a los 40 años, cansado de huir de sí mismo, Harvey deja un puesto de ejecutivo en Wall Street para salir del armario y mudarse al barrio Castro de San Francisco, con su eterno compañero Scott Smith. Abre una tienda de cámaras que no tarda en convertirse en el punto de encuentro del barrio, cuyos vecinos no tienen otro lugar para reunirse en una época particularmente rígida y, bueno, pues todo lo que todos conocemos, ¿no? En los años 70... mucho prejuicio en contra de la homosexualidad y, bueno, pues precisamente el barrio Castro era uno de los puntos. Harvey se da cuenta en este caso de que no son pocos y empiezan a hablar con ellos. Se enfrenta a empresarios, sindicatos y políticos intolerantes. Sus victorias son cada vez mayores y su valentía recibe amenazas constantes, inspira a otros a seguir sus pasos. Y en su vida privada empieza una destructiva aventura con Jack Lear, un joven que se agarra a él para sobrevivir. La comunidad homosexual, que se siente unida y más fuerte, le elige para un puesto político y se convierte, perdón, puesto público, en el primer político abiertamente gay elegido en el país. La verdad es que es una película totalmente recomendable y llena de esperanza. Es muy buena. Y curioseando por el mundo de internet, en blogdecine.com me encontré con algo que me llamó bastante la atención. Leo textualmente, dice, hablando de proyectos increíbles, no iba ni a comentarlo, pero algunos lo habéis pedido en los comentarios, así que aquí va. El rumor de la semana, por lo menos. Lars von Trier está hablando con Martin Scorsese para rodar un remake de Taxi Driver del 76. O eso es lo que se dice en la red desde que el norteamericano presentara Shutter Island en Berlín. Que si me lo creo, yo a estas alturas me lo creo todo. Porque, a ver, la primera y obvia reacción sería más o menos algo como muerte al director danés. Pero ya, tras meditarlo un poco, tranquila y detenidamente, con mucho azúcar en el cuerpo, uno puede pensar que la idea no es tan descabellada. Quiero decir, entre otras muchas cosas, van a rodar una película de Monopoly, una precuela de Alien, un remake en 3D de Los Pájaros y otro de Los Siete Magníficos, cambiando a los pistoleros por futbolistas. ¿De verdad os sorprende que se piense en una nueva versión de una película como Taxi Driver? Es un clásico, así que no ha envejecido nada y su historia, sus imágenes pueden quedar estupendamente en una nueva versión ambientada en la actualidad, donde no podemos encontrar con montones de Trace Beagle en cualquier ciudad. Ojo, soy el primero que defiende las historias originales, a eso me apunto yo también. Pero juzgar antes de saber lo que van a hacer, eso a eso sí que me opongo. Yo no sé, yo sí que me opondría. Porque una película original, si triunfó en aquel momento, no es necesario precisamente volverla a hacer simplemente porque la taquilla no dé sus resultados. Dice, volviendo a la noticia, no se ha dicho nada más que hay negociaciones entre los dos cineastas y lo que ha sorprendido es que la fiable Variety enlace este rumor con las declaraciones de Scorsese en las que anunciaba que estaba preparando una película que le volvería a unir a Robert De Niro. Esto es que, según ellos, ese proyecto es Taxi Driver 2, más de 30 años después de la original y con Von Trier implicado en la producción. Ya veremos qué pasa. Y otra cosa curiosilla que me he encontrado por internet, una página que se llama salvarunperiodista.wordpress.com. Bueno, resulta que esto era una campaña viral que montó un profesional de la comunicación que se llama Raúl Calabria, de 28 años, y se quedó sin empleo, bueno, se volvió de sus múltiples empleos y proyectos a su tierra natal y dijo, venga, voy a intentar buscar trabajo y tal. Evidentemente, pues la situación económica no era muy buena, no era el mejor momento para dejarse un trabajo, pero bueno. Digamos que la profesión periodística y del mundo televisivo pues es un poco cruel y bueno, pues se intentan aprovechar de todos los profesionales que trabajamos en ese sector. Y se dio cuenta pues, que era imposible, que a pesar de los másteres, de la experiencia que tenía, pues tenía que seguir soportando las mismas condiciones de explotación de todos los grandes medios de comunicación. Y entonces inició una serie de campañas a través de internet, en blogs y redes sociales, para dar a conocer esta situación mediante una campaña viral que consistía en vídeos sobre experiodistas, y de ahí el nombre de Salvar a un Periodista, por una vida digna, ex periodista, ¿no? Y bueno, ahora se ha destapado un poco, bueno, destapó hace poco quien estaba detrás, que era en este caso Raúl, y comenta en el propio blog, dice: tras iniciarse la campaña viral Salvar un Periodista, muchos se han preguntado quién o qué hay detrás de este fenómeno que ha llevado a más de 15.000 personas a visitar este blog. Han sumado 800 amigos en Facebook, casi 300 en el fanpage, 11.000 visitas en el canal de YouTube y cerca de un centenar de artículos y referencias en medios digitales y blogs, además de un incontrolable tráfico en Twitter. En solo una semana, ojo. Un asunto que ha traspasado fronteras y, bueno, siempre estaba la pregunta esta: ¿una gran agencia de publicidad, un nuevo medio de comunicación, un grupo de bloggers? ¿Quién demonios hay detrás de todo esto? Y dice: pues yo y un currículum vitae con mucha repercusión. Me llamo Raúl Calabria, tengo 28 años, actualmente vivo en Barcelona y soy periodista, guionista, cámara, montador de vídeo y ocasionalmente buena persona. Para entender lo que me llevó a diseñar la campaña Salvar un Periodista es necesario apuntar mi más reciente biografía. Tras haber pasado felizmente en los últimos años por medios como Televisión de Cataluña, Punto Radio, Hospital ITV, El Nou Punt, decido hacer las maletas para probar suerte en Channel 4 del Reino Unido. Terminada esta maravillosa experiencia, vuelvo a casa con la intención de buscar un nuevo trabajo. Así pues, tras 10 años de experiencia laboral, doblemente licenciado, periodismo y filología italiana, y con un máster en televisión, me encuentro ante la descorazonadora misión de mandar centenares de currículums a centenares de medios, sabiendo de antemano que probablemente terminarán en centenares de cajones amontonados sobre centenares de otros currículums. Esto me ha pasado también. Decido que me da pereza incluso empezar, así puesto... Apuesto por emplear mi tiempo en algo más creativo y efectivo, diseñar una campaña de marketing conmigo mismo como producto y a coste cero. Bueno, la verdad es que una buena iniciativa y al menos el chaval se ha dado a conocer y precisamente pues eso, de una manera creativa. Yo creo que es una buena opción que todos podemos poner en marcha y además aprovechando la gratuidad de internet y la posibilidad de alcanzar mucha audiencia y además focalizarla de una forma muy concreta, creo que es una buena oportunidad y de esta manera pues también se demuestra la valía de uno mismo para sacarse las castañas del fuego. Enhorabuena, chaval. Y en otro de los blogs que sigo habitualmente sobre el tema de fotografía, que es quesabesde.com, leo un titular de hace tiempo que dicen: despojan del premio Wildlife Photographer of the Year al español José Luis Rodríguez. Y cuentan: tras una minuciosa investigación, los integrantes del certamen Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Natural History Museum de Londres y la BBC Wildlife, han descalificado la polémica imagen del fotógrafo español José Luis Rodríguez, que había sido declarada ganadora. En estos términos expresa el comunicado que acaba de emitir el citado museo y que zanja la polémica destacada hace semanas cuando un grupo de participantes y la revista finlandesa Suomenlehti acusaron a Rodríguez de utilizar un lobo amaestrado para realizar una espectacular instantánea que le valió el primer puesto. Bueno, la foto es un lobo que salta una valla y bueno, pues capta el momento justo en el que flexiona las piernas para saltar esa valla, ¿no? La verdad es que la foto está muy chula. Según estas mismas fuentes, las pruebas analizadas por el jurado y la experiencia de algunos de sus integrantes en el ámbito de la fotografía de naturaleza con lobos han sido determinantes para tomar esta decisión. Aunque el fotógrafo niega rotundamente el uso de un animal domesticado, tal y como recoge el mismo documento, el jurado ha dado por buenas las acusaciones y, aplicando el reglamento en el que se prohíbe el uso de especies amaestradas en lugar de libres. De hecho, tal y como se aclara en el dictamen, la simple sospecha de que un participante ha infringido las normas es argumento suficiente para justificar su desclasificación. ¿Qué le vamos a hacer? Quizás, seguramente, el hecho de simplemente de que haya indicios es para evitar cualquier desprestigio del premio, pero bueno, en cualquier caso, no demostrar si realmente ha sido así, pues tampoco dota de mucha credibilidad precisamente al certamen. Y bueno, precisamente también la semana pasada se concedió el WordPress Photo en su la edición número 53, ya más de medio siglo. ¿Y quién se lo ha llevado? Pues Pietro Masturzo, por una fotografía sobre las protestas en Teherán, en Irán, después de que Mahmoud Ahmadinejad volviese a ser reelegido, entre comillas, como presidente del país. Y bueno, la foto la verdad es que es bastante espectacular, la podéis ver en WordPress Photo, tecleáis ahí en Google y la primera que os sale. De todas formas, el blog luego lo pondré también en el enlace, la verdad es que la serie de fotografías es muy chula. Y a colación con el tema de la fotografía, el periodismo y demás, también siguiendo el blog de Eduardo Parra, también colaborador de ¿Qué sabes de?, en su blog Enfoque Diferencial, se ve que se ha montado bastante revuelo respecto precisamente en los premios Goya, a raíz de que un compañero suyo no pudo entrar porque no consiguió una acreditación, mientras que otros bloggers o fotógrafos no profesionales sí que lograron esa acreditación. Y bueno, pues se ha vuelto a reabrir, como siempre se está reabriendo, el debate del intrusismo. Y pues eso me lleva a reflexionar, ¿no?, sobre esta situación en la que ya no solo los profesionales estamos amparados ante un medio de comunicación simplemente por el nombre o el prestigio y los recursos que pueda conceder, sino que Internet precisamente nos concede esa libertad de hacer mucho más plural la información, evitando que se centralice todo, sobre todo en los grandes medios de comunicación, que simplemente, por lo que parece ser, se da más relevancia a esos medios en cuanto a la hora de ir a cubrir grandes eventos y no a los bloggers. Evidentemente, un profesional ha de estar cualificado y tener una referencia para poder precisamente encargarse de ese tipo de trabajo. Pero sí que es cierto también que Internet da esa libertad, y si en Internet tú consigues más audiencia en un tema concreto, más que en un medio generalista, un medio de comunicación tradicional, pues evidentemente creo que sí que hay cierta legitimidad. El problema es eso, ¿no? Que ya, al igual que, por ejemplo, los dos periodistas de la SER que fueron condenados por el tema de publicar información confidencial por las afiliaciones irregulares en el Partido Popular de Madrid, el juez dio un argumento que se criticó muchísimo, que era que Internet no era considerado un medio tradicional como la prensa, la radio o la televisión, sino como un medio universal. Precisamente ahora se intercambian los papeles, ¿no?, cuando nos afecta a nuestro propio trabajo. Entonces, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Dices, bueno, para unas cosas sí, pero para otras cosas no vale todo en Internet. Pues hombre, si tenemos a la Internet, evidentemente, pues tendrá que cambiar el panorama. Si yo puedo coger una cámara y sacar fotos, no mejores o peores, sino simplemente el derecho a poder acceder, eso obligaría a un cambio de la regulación y de la situación, ¿no? Porque evidentemente los fotógrafos pues están dados de alta generalmente como autónomos y necesitan esos trabajos para ganarse el pan. Un pequeño medio de comunicación que se dé de alta en Internet, en un blog, y pretenda cubrir con menos recursos precisamente algo que para un fotógrafo es el pan de cada día, pues claro, ahí hay un choque de intereses, y más cuando los grandes medios pues tienen grandes intereses económicos en este tipo de cosas. Por eso, por otro lado, entiendo que también pues puede ser interesante que los bloggers sigan entrando en este tipo de eventos, tanto, yo que sé, los premios Goya como en cualquier otra convención, o simplemente por la pluralidad de información y porque, digamos, se da un enfoque fuera de la órbita comercial en la que se suscriben los grandes medios. Es un debate que dejo ahí abierto y que espero recibir algún comentario para que nos saquen de la duda. Ah, por cierto, y antes de continuar, he oído por ahí que para la próxima edición del Festival de las Artes Escénicas de Burjasot, el IEDB, que llega ya, no sé, es su décima edición ya, ya no me acuerdo. No, da igual, bueno, una de estas, no, la sexta. Viene Fito Páez a tocar aquí. Entonces, por ahora no se ha dicho nada más, la web sigue en construcción. Y nada, pero bueno, al menos ya sabemos a alguien. Lo siguiente que quería comentar, bueno, pues de la crónica verde de Palacios, que siempre lo hemos comentado por aquí, he leído una noticia curiosa que decía: ¿sabes que el pasado viernes hubo una cumbre de ministros de transporte de la Unión Europea en A Coruña? Y además es que es gracioso por lo de ministros de transporte. Dice: fue otra de tantas, hoy aquí, mañana allí. Por eso, de hacer turismo, de salir del sopor de Bruselas, de acercar la política a los ciudadanos, la cumbre no ha tenido apenas repercusión mediática, pues nada importante se decidió en ella. Y a mí se me habría pasado completamente desapercibida de no ser por un correo que me ha enviado José, un lector madrileño de la Crónica Verde, al que agradezco el chivatazo. En él me informa de algo tan indecente como desvergonzado. Para facilitar el transporte de los señores ministros desde el aeropuerto a la ciudad durante tan solo un día, la Unión Europea ha hecho llegar al puerto de A Coruña 13 camiones articulados que transportaban 38 vehículos de alta gama y dos furgonetas. Una lujosa flotilla de Audis A8, probablemente traída desde miles de kilómetros de distancia, quizá porque sus señorías piensen que aquí en España no tenemos coches de la alcurnia suficiente que ellos se merecen. Para que luego estos mismos ministros nos hablen de ecología, de desarrollo sostenible, de limitación de la contaminación, de lucha contra el cambio climático, de ahorro de crisis, de recorte de las pensiones, de usar el transporte público y la bicicleta. Entramos, como siempre, en el apartado de internet también, sobre las cosillas que nos hemos ido encontrando y que os pueden facilitar la vida diaria. Y una de ellas es www.youkiosk.com. Se escribe you, de tú en inglés, kiosque con dos k's, .com. Y bueno, pues es una revista en la que puedes tener acceso a una infinidad increíble de revistas de todo tipo, ordenadas por temas, incluso periódicos, los suplementos de los periódicos. Y la verdad, está bastante bien, se pueden ver pues en pantalla completa y vas pasando las hojitas, así muy visual, muy bonito. Y pues eso, puedes ver desde las revistas más comunes hasta las especializadas en electrónica, fotografía, deportes, coches, de todo. La verdad es que está muy bien. Pero antes de seguir, os voy a dejar con un temilla que he escuchado hoy en la radio y he dicho: mira, la voy a poner hoy también en el programa porque es el primer disco que entró en mi casa en CD. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Seguimos en la cucharilla y en la sección de las herramientas que nos encontramos en internet para, pues eso, comentarlas un poquillo. Una de las últimas que me encontré hace tiempo y que de hecho había olvidado comentarla es exculture.com. Es una red social al estilo Facebook y tal, que ahora está muy de moda, pero centrada en el mundo del deporte, del bienestar y del wellness, ¿no? Y leo porque lo han explicado muy bien, aunque ellos digan que no, pero está bastante curioso. Dice, es una red social orientada al wellness y al bienestar y ofrece un conjunto de herramientas que permiten conectar a personas con gustos deportivos similares, crear, compartir programas de entrenamiento y hacer un seguimiento de los resultados obtenidos. Además, proporcionan los medios necesarios para que los usuarios puedan aportar también información a la comunidad, opinar y comentar la de otros usuarios, permitiendo catalogar la relevancia de esa información y darle credibilidad. Pues eso, yo hago una tabla de ejercicios durante esta semana, me da estos resultados y la cuelgo en mi perfil, en este caso creo que se llama Taquilla, para que el resto de usuarios pues también puedan mejorarla incluso o adaptarla a su rutina diaria. Y de esculture.com pasamos también a un tema relacionado con los medios de comunicación, que es el Google Living Stories, que acaba de sacar la Gran G, es una nueva iniciativa de los laboratorios de Google, que todavía solo se puede ver la beta que han puesto en marcha, pero no se puede participar. Pero la idea es, digamos, montar una Wikipedia periodística sobre cualquier tema de interés general, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que bajo una misma dirección URL tú puedas recopilar, o no sé si será de forma colaborativa o lo harán ellos, al igual que gestionan el tema de Google News, toda la información relativa a un tema. Pues, por ejemplo, ya que comentábamos antes, las elecciones de Irán y Mahmoud Ahmadinejad, pues toda la información que se ha publicado desde que surgió el tema, unido a las revueltas, el pucherazo y todo este tipo de cosas, con artículos de medios de comunicación diferentes entre sí, de tal manera que podemos obtener no solo la visión que pueda tener un medio de comunicación en concreto sobre este tema, sino todo lo que se ha publicado a lo largo de una línea temporal. Yo creo que es una buena iniciativa y además, si dejaran abierta la oportunidad de que otros usuarios, incluso de la Wikipedia, pudieran reelaborar o adaptar y mejorar esa información, pues creo que se podría obtener una buena fuente de información, incluso para los periodistas. Y en rockmaker.blogspot.com me pasaron una noticia bastante triste y además relacionado con el tema de la música. Ya sabéis que nosotros siempre nos malmetemos contra la SGAE y la propiedad intelectual y todo este tipo de cosas. Y es un titular que dice: la industria discográfica no vive su mejor momento, desde luego que no. Dice: parecía que la aparición de Spotify y el aumento de los ingresos por derechos de autor aún podían dar de comer a algunos artistas, pero parece ser que han echado números y se bajan del carro. Según su presidente Edward Brunkman Jr. Jr., la estrategia de consigue toda la música que quieras y quizás con un poco de suerte lograremos que te hagas una cuenta premium no es el negocio que apoyaremos en el futuro. Parece ser que los tiros van por ahí, por un pago por streaming a través de la factura de internet o del teléfono móvil, mientras tanto el emule pues va a tope. Mucho despiste ahí en esto. Spotify cuenta con 7 millones de usuarios en 6 países europeos y están en negociaciones para poner en marcha su servicio en los Estados Unidos. El 95% de los usuarios utiliza su servicio gratuito con anuncios entre las canciones, mientras que 250.000 pagan una cuota mensual para disfrutarlo también en su móvil y sin anuncios de ningún tipo. Warner, desgraciadamente, se sale de Spotify y nos va a dejar sin unos cuantos discos, así que desgraciadamente controla el 25% del catálogo actual de Spotify, con lo que la cosa pinta mal para los usuarios de Spotify, aunque no son los primeros que no permiten incluir su catálogo en este invento, porque por ejemplo Pink Floyd, Rolling Stone, AC/DC y Led Zeppelin tampoco se pueden escuchar a través de esta herramienta. Y una noticia tanto curiosa que me encontré por internet, dice: la policía interroga y registra a los que fotografían lugares turísticos en Londres. Esto es curioso porque precisamente ahora, mira, además en el blog de Eduardo Parra comentaban un concurso de fotografía sobre el metro de Madrid. Y bueno, se ha demostrado que realmente no es ilegal hacer fotos en el metro de Madrid y en cualquier lugar público. Muchas veces se hace por una cuestión de seguridad, pero no es ilegal. Bueno, pues en el Reino Unido esto va más allá. Dice: los turistas están avisados. Hacer fotos de los lugares más conocidos de Londres puede provocar que se acerque un policía a la caza de un terrorista. Un periodista de la BBC pasó por este trago cuando hizo una foto de la Catedral de San Pablo. Lo mismo le ocurrió a un fotógrafo aficionado que cometió la osadía de sacar una imagen de la decoración navideña en el centro. La policía tiene mano libre para identificar y registrar a todo aquel que realice una actividad tan inocua como esa, gracias a la sección 44, el orwelliano nombre de los poderes especiales que las fuerzas de seguridad disfrutan desde los atentados del 7J. Lord Carlisle, el alto cargo encargado por el gobierno de revisar la aplicación de las leyes antiterroristas, cree que la policía está yendo demasiado lejos. El hecho de que alguien saque una foto no es de por sí una razón de peso para parar y registrar a una persona ni motivo de sospechas, dijo ayer The Independent. Bueno, y eso pasa incluso aquí, es hacer una foto en la Moncloa o del Congreso de los Diputados, también se te acercará el guardia de turno a decirte que por favor borres esas fotos. E incluso aquí en el metro de Valencia también pasa. Y por ejemplo, los agentes de seguridad, pues siempre hay que borrarles la cara o directamente no publicar esa fotografía. Pero por una mera cuestión de seguridad, pero que tampoco cualquiera podría hacer una foto si, con malas intenciones, o sea que tampoco es que se evite demasiado. Lo cierto es que la sección 44 permite precisamente eso, porque los agentes no necesitan ni sospechas ni mucho menos pruebas para cortar el paso a un peatón en ciertas zonas que podrían sufrir un atentado. Hay más de un centenar de ellas en Londres, entre las que están los lugares más visitados por los turistas, a los que hay que sumar estaciones de tren y de metro. Los ciudadanos no tienen derecho a saber dónde sería mejor no sacar la cámara. Como era de esperar, el listado es secreto. Los ciudadanos no tienen derecho a saber dónde sería mejor no hacerlo. Y los guardias privados ya se han ocupado de que sea imposible hacerlo en los centros comerciales. La falta de criterios objetivos da lugar a situaciones cómicas. Uno de los registrados fue el exministro de Interior Kenneth Baker, de 75 años, que no podría pasar por terrorista ni aunque perdiera algunos de sus muchos kilos. Le ocurrió lo mismo a un diplomático de 63 años que contó a la BBC que la experiencia fue siniestra e intimidatoria. La nación históricamente más celosa de sus libertades es la más vigilada, incluso desde el punto de vista más íntimo. La policía británica se adicta a tomar una muestra de saliva a los detenidos para hacerle la prueba del ADN. No es necesario ser culpable. La idea es crear una base de datos nacional en un país en el que no existe el DNI. Evidente. 5 millones fichados. Por eso, cerca de 5 millones de ciudadanos están fichados con su ADN por la policía, un espectacular 8,7% en Inglaterra y Gales y un 4,7% en Escocia. En porcentaje no hay país en el mundo en que se llegue tan lejos en esta discutible práctica. Cerca de 5 millones de ciudadanos están fichados con su ADN y la costumbre ha llegado al extremo de convertirse en un incentivo. Según un informe oficial hecho público recientemente, las detenciones se practican de forma casi rutinaria, solo con la intención de añadir una persona más a la base de datos. Fue lo que le sucedió a los miembros del grupo rockero The Thirst, detenidos el domingo porque una cámara de videovigilancia creía haber visto un arma de fuego entre los objetos que descargaban de un coche. No había tal pistola, pero pasaron 15 horas en comisaría. Al día siguiente, la policía se disculpó y prometió borrar de sus archivos las fichas de ADN. En el fondo, son unos privilegiados. Se calcula que la policía guarda el ADN de 1 millón de inocentes. Hacía tiempo que tenía ganas de leer esto, porque lo tenía aquí en las últimas hojas de esto de a ver si algún día me da tiempo. Pues mira, hoy sí, que es el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet y que precisamente, pues hablando ahora del tema de la libertad y de la intimidad, pues viene como al pelo. Dice, ante la inclusión en el anteproyecto de ley de economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto y declaramos que 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. Punto número 2. Comenta que la suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del Poder Judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial, un organismo dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web, incluso el que te la cierre. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional. Además, el manifiesto continúa diciendo que la nueva legislación, además, propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural, lógicamente. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos, se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes. Esto entronca también con el tema que comentábamos antes del intrusismo, ¿no? Se ha universalizado y se ha democratizado, sí, pero sin una regulación obligando a que muchos pues, tengan que alzar la voz y decir hasta aquí, ¿no? Porque me gano la vida de esta manera y ahora, ¿cómo arreglamos esto? Ahí hay un problema. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo, evidentemente. El problema es que no se están haciendo propuestas y se está dejando pasar el tiempo hasta ver hasta qué punto podemos exprimir hasta que se nos acabe el chollo. Y luego ya veremos, pero mientras intentamos incluso cambiar la ley y que se ponga el gobierno a nuestro favor y nos proteja. En fin, consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecúen a los nuevos usos sociales en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. El séptimo punto explica que Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. Es que esto es curioso porque además es una entidad privada y presumiblemente sin ánimo de lucro y se comporta como si fuera una empresa cuyo máximo interés fuera el beneficio, en vez de precisamente el acceso a la cultura y su distribución para el desarrollo de la sociedad en la que te desenvuelves. Continúan diciendo que exigen al gobierno que garantice por ley la neutralidad de la red en España ante cualquier presión que pueda producirse como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro. Esto significa que Internet no se puede controlar y tiene que ser así, porque Internet de por sí, por la naturaleza, no está regido bajo ninguna legislación en cuanto a los contenidos que se puedan ofrecer ni a las limitaciones. Una cosa es la regulación de los proveedores de Internet, los pagos y demás, pero Internet no es controlada por nadie, salvo por los gobiernos y por la granje, que es la que lo controla todo. Proponemos una verdadera reforma de derecho de propiedad intelectual orientada a su fin, devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. Y en este caso, además, son muy pocas. El reparto de esos beneficios, por ejemplo, a través del canon, pues son de dudosa credibilidad, porque incluso los propios artistas, que de por sí, por ley, están obligados a estar asociados a una de ellas, dicen que los beneficios que le reporta la venta de discos es mínima. Por ejemplo, el caso de Kiko Veneno, que dijo que de su último disco, hace ya tiempo, solo había ganado 10.000 pesetas. Realmente, a Kiko Veneno le sale mucho más rentable hacer conciertos, aunque de aquí también paga lo suyo. Y el último punto del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet es que, en democracia, las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y haciendo y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia. Y con el tema de la libertad, pues nos vamos con Para la Libertad también. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadereta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Antes de marcharnos quería comentar el tema del Windows 7 porque encontré un artículo de que sobre el nuevo sistema operativo de Microsoft que bueno, parecía que la verdad es que estaba bastante bien, que se suponía que este Windows 7 es lo que debería haber sido Windows Vista en aquel momento. Y leo, estudio advierte que Windows 7 hace un excesivo uso de los recursos del sistema. Un estudio realizado por el analista Chris Barth advierte que Windows 7 hace un excesivo uso de la memoria y el procesador en las máquinas donde se encuentra instalado. El estudio tomó como base la información proveniente del sitio colaborativo XNet, en donde se recolectaron los datos de unos 23.000 ordenadores que tenían instalado el último sistema operativo de escritorio de Microsoft. Por cierto, estoy leyendo de FireWire, que quede claro. Los resultados arrojaron que un 86% de las máquinas funcionaban consumiendo entre un 90 y un 95% de la memoria RAM del equipo. Ahí en nada. Cuando en XP pues funciona con la mitad e incluso menos. Por el lado del uso del procesador, los resultados no fueron mejores, ya que un 86% de los ordenadores evidenció o mostró un alto uso del procesador comparado con el 36% en el caso de XP. El hecho de que un ordenador necesite casi la totalidad de la memoria instalada para funcionar lo obliga a recurrir a la memoria virtual, lo que tiene un impacto inmediato en el rendimiento general del sistema. Si bien Barth aclara que con los datos obtenidos no se podía asegurar que el incremento en el uso de la memoria en Windows 7 era responsabilidad exclusiva del sistema operativo o de una mayor cantidad de aplicaciones que corrían en el sistema. De igual manera lo calificó como alarmante. En fin, ya veremos. Yo tengo miedo. Yo quería ponérmelo ya por innovar un poquito, pero me parece que la cosa va a esperar bastante. Y otra cosa que encontré en Engadget era un nuevo sistema, no sé si era LG, ahora no lo he encontrado. Che, se me ha olvidado. Que era hacer pantallas tridimensionales con una especie de LEDs adaptados como si fueran pequeños helicópteros que se pueden programar y sincronizar a través de ordenador y que en el aire conforman imágenes 3D, tridimensionales, en función de su movimiento en el aire. La verdad es que era curioso. Pero bueno, cuando lo encuentre lo pondré también en el blog. Y nada más, nos tenemos que marchar ya. Y nada, nos oiremos y nos veremos la semana que viene en La Cucharilla, tanto en Burjasot Radio como en Paterna Radio. Hasta la semana que viene y cuidaos el pelo. Chao. ¶¶